¿Estamos? ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente de regreso en el programa La Hora de Radio Puente Alto, ¿cierto? Este 23 de septiembre del 2024. ¿Cómo está ahí, Chan? Bien, pero usted, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? ¿Cómo le fue? ¿Cómo lo pasó? Todavía estoy mareado, Chan. No, me diga. Sí, todavía estoy mareado. Ándale. Ya. Sí, no me acerqué fuego, no me acerqué nada, Chan. Ninguna cosa. Estoy inflamable hoy día. Ándale, se nota por el olor. Oye, ¿cachado? ¿El olor a caña? No, nada, Chan, no tomé nada, compadre. ¿Y tú? Sí, algo por lo menos ahí, por lo menos estuve algo saboreando algunas cosas nuevas. ¿Tomaste chicha, Chan? Sí, sí, sí. Yo sé que yo quería de manzana, pero no había de manzana. Así que obligado a tomar de bueno. Oye, yo no tomé chicha, pero comí empanada, compadre, que me dio hipo. Hola, oye, estamos transmitiendo en vivo un TikTok. ¿Ya? Desde mi perfil, ¿cierto? Roberto Motoquero. ¿Ya? Los invito a todos los auditores que quieran sumarse y ver el caracho del locutor. Lo pueden hacer a través de TikTok. Mira qué bueno. Sí, estupendo. Oye, denle tap tap a la pantalla a los chiquillos que están llegando. Cariños a todos. Estás fermentando, me dicen acá. Lo más probable, así lo veo. Sí, oye, Chan, te cuento. Estamos saliendo de esta semana larga, compadre, de festividades, ¿cierto? Yeah. Oye, te salió una voz así como, ¿ya? Sí. Y saludamos a todos los amigos hoy día que están de onomástico, Chan. ¿Cuál es el onomástico hoy día? Me costó encontrar el onomástico hoy día, compadre. Claro, el santo. ¿Ya? Hoy día es San Lino. ¿Lino? Lino. Ah, ya tengo unas poleras de lino. Lino y linas. Ah, y linas. ¿Conoces algún lino? No. ¿Aparte tu polera, Chan? Claro, no, y lina tampoco. ¿Y lina tampoco? ¿Ya de dónde viene eso? Mira, qué buena pregunta. Claro. El nombre lino del tiene griego. Su origen del latín linum, que significa lino o lino fino. Mira, de la mitología griega. Lino era el nombre de un músico. Espera, estoy sin lente. Colóquese los lentes para que le hayan. Espérese, señor. Que entre el micrófono que me lo tiene ahí como medio. Ya. Dice el monóculo. Era un músico. Un músico legendario. Maestro de Hércules, que fue asesinado por su discípulo y luego transformado por los dioses en una constelación. Esa es la etimología o de dónde viene el nombre. Lino. Yo no conozco ningún lino, pero sí en algún momento de infancia escuché a algún profe, parece que se llamaba Lino. Sí. Así es, señor. ¿Y profe de dónde era ese caballero? ¿Era griego? ¿Cómo? ¿Era griego el profesor? ¿El profe? No. Era como más tirado para el sur, Chan. Ah, ya, perfecto. Tirado para la panadería, una cosa así. Ya, perfecto. Un perfil más... Ahora que dice el sur, tenemos música del sur hoy día, por si acaso. Pero, Chan, tenemos el norte, centro y sur, imagínense. Hoy día vamos a... Al sur de Arica. A rematar casi con el tema del folclor nacional. Lo teníamos abandonado. De la zona sur, de la zona central, de la zona norte. Mitch. Oye, porque yo, Chan... Bueno, yo te conté, y lo contó a los amigos auditores... que yo originalmente pensaba que el folclore era solamente la cueca. No, pues hay tantas músicas más. Pero muchísimas más. Pues, de hecho, es más, señor. Haz cuenta. Es más, aunque usted no lo crea, yo pertenezco a dos agrupaciones folclóricas. Ah, no me diga. Sí, México. Señor. A dos, o sea, baila pero de corrido. No, toco bajo en una agrupación y en la otra también. También se toca el bajo. Claro. Espérame, déjame, te voy a entregar un datito, Chan, pero mientras tanto... ¿Y se presentó en estas fiestas patrias en alguna parte, no? Habiendo tanta fonda, tanta cosa, ¿lo llamaron de alguna fonda para tocar? No, nada. ¿O tocaba muy bajo y nadie lo escuchaba? Fuera de broma, Chan, este sábado 28 nos presentamos con mi agrupación. Ándale. En el Cuecazo de Peñalolén, que va a estar ahí. Avenida El Valle con Caracas, señor. Y están todos invitados, porque hay muchas agrupaciones que van a estar presentes ahí. Mitch. Entre baile, entre danza y danza y... ¿Cómo se llama esto? Y música en vivo. Ándale. Mitch. ¿Desde qué hora? Desde las 3 de la tarde. Ándale, con pleno sol. Así que ahí por lo menos va a haber harta, va a seguir la música. Sí, pues terminamos, sí. Es el mes del cuecazo en Peñalolén. Mire, qué bueno. ¿Y de las 3 de la tarde hasta qué hora? Hasta las 8 más o menos. Harto rato, mire. Sí, pues. Para la gente que tiene tiempo, ahí que vaya, un buen panorama. Es un muy, muy, muy buen panorama. Y cultural. Van a ver... Y gratis, me imagino. Ya, mira, hay una amiga acá, dice, mande la invitación. Ahí le estoy mandando la invitación. Perfecto. Yaco. Es que tengo el teléfono en horizontal. Entonces tengo que poner la cabeza así en horizontal. Perfecto. ¿Es Yaco, Huaco y Dot? Así es. Oye, entremos en tierra derecha, Chan, con la música. Perfecto. Ya saludamos a los linos, ¿cierto? Y contamos que íbamos a hablar de la música propiamente tal, y que la cueca no solamente todo el folclore chileno, ¿cachai? De hecho, más Chan, hay muchas cuecas, hay muchos tipos de cuecas. ¿Ya? Me refiero no a canciones distintas. Está la cueca brava, la cueca chora. La cueca chora también. Esas cosas son nuevas, porque antes yo no, cuando chico, yo hablaba en los años 80, no recuerdo cueca chora. Yo no, me recuerdo como de los 90, 2000, claro. Tantas cosas que sacan ahí. Vamos a averiguar eso, sí. Chan. No se cuenta, puede compartir tu live, dice Mitch, ¿no es? Que no sé hacer eso. Espérate, ahora quiero un ciber a ver. A compartir. Ahí me veo, ¿cómo me veo? Chan, ¿por qué no me colgáis el teléfono más para allá? Espérate. Más lejos. Están tus galletas aquí. Están nuestras super cariocas. Exacto. Ya, ahí sí. Oye, ¿ya vamos con música, Chan? Perfecto, vamos con la pericona. La pericona. Oye, pero para, es que deja contarte que la pericona, yeah, este baile popular chilote, es chilote porque vamos a ver solamente música de zona sur, folclore del sur de Chile. De Chiloé, Arica. De Chiloé, todo, claro, de Arica, justamente. Perfecto. Tirado para pa Pucón, yeah, al borde con Malasia. Claro. Entonces dice, este baile popular chilote es una danza de dos parejas sueltas con pañuelo. Anda. Interdependientes. Mira, ¿cómo sería interdependiente? O sea, que juegan entre ellos. O sea, bailan separados, pero también hacen sus cosillas. Punto. Exacto. ¿Cierto? Mira, habiéndose desarrollado inicialmente en Argentina y Uruguay. Como la mamushka. Así es, señor. Su nombre original proviene del título antaño se daba a quien dirigía el baile. Ya. Pericón. ¿Eso lo sacó Eric Garito? Sí, señor. Se nota. De Licarito. Claro, sí. Por el vocablo. No, es que esas revistas que te papaya, interview que me pasó usted, no me sirvieron para nada. No me sirvieron para nada. No, señor, yo quería Licarito. Ah, ya. Gran saber la luz también, eso. Pero usted me pasó otras cuestiones. Que apunte. Vida afectiva y sentimental, Chante. ¿Por qué me pasó esa revista? Es que la tenía en la casa. Ah, ya. Pericón o perico. Lo ocupo de mantel. Y que en Chile fue llamado comúnmente bastonero. De ahí viene la pericona. No me tomó nada atención, Chan, lo que le dije. Yo me esforcé en el Icarito ahí. Claro. Lo despegué el Icarito. Copiar y pegar. Copiar y pegar. Ya, vamos con la pericona, Chan. Estamos de vuelta entonces después de haber escuchado la pericona. Buen niñito el tema. Bonito, pero cortito el tema. ¿Lo bailaste, Chan, alguna vez en el colegio? A lo mejor en el colegio lo voy a bailar. Ahora cuando grande no, pero cuando chico a lo mejor bailaba estas cosas en el colegio. Yo fíjate, Chan, que mi sobrino, tengo un sobrino de 12 años que él baila también. ¿Ya? Y el año pasado le tocó bailar pericona. No, me diga, Mitch. Sí. ¿Y cómo lo bailó? Maravilloso. Mira. Que es mi sobrino. ¿Sí? Ah, entonces. Hijo, o sea, sobrino de tigre tiene que salir con alguna raya. Claro, exacto. Claro, con algún bigote. Sí, mi señor. Oye, vamos entonces con otro temita al tiro nomás para no perder el encanto de del folclore, Chan. Perfecto. Sí. Mira, lo que estamos viendo, Chan, más que ver canciones, estamos viendo. Lo que estamos escuchando, más que nada. Sí, lo que estamos escuchando. Claro. ¿Te gusta, Chan? Sí, ¿te gusta? ¿Te gusta? Ya, sí. Esto es sin llorar, Chan. Claro. Se me está gastando el dedo. A lo mejor algo está haciendo. Sí, pues me, le está dando tap tap a la pantalla. Ah, ahí está. Quedó sin huella, que no quiere huella. Estamos viendo las danzas que hay para el sur. Ya, ¿cachai? Perfecto. O sea, no son solamente canciones, ¿cachai? Aquí era el tema que yo estaba conversando, de que no solamente se baila cueca, sino que, por ejemplo, la pericona es una danza. Ya. ¿Cachai? Por eso te lo he explicado. Ahora vamos a escuchar la danza del cielito, que también se baila. También es de la zona sur. No te voy a preguntar nada, Chan, quién baila el cielito. Pero si quieres, mientras la buscas, te cuento. Esta danza deriva de la contradanza europea. Al acriollarse da lugar al cielito de la patria. Su origen rioplatense, región de Pampeana, en la época de la independencia era frecuente porque expresaba el sentimiento patriótico de la zona, ¿verdad? Claro. El cielito fue danza, fue la danza y el canto patriótico por excelencia en el momento de la independencia del Río de la Plata. Mira qué bonito. Qué bonito. Claro. ¿Ya vamos a escuchar el cielito, Chan? Vamos a escuchar el cielito. Vamos a escuchar el cielito. Ayer estuvo lloviendo, el cielito estuvo mojado. No, pues, por eso no tocaron ayer el cielito. Claro, se electrocuta. Hubiese sido la nubecita. Claro. Ya, escuchamos el cielito. Chan, pero ese tema es súper conocido. Si no me decís, si tú me dices que no lo conoces, no te creo. No, se lo he escuchado. No, sí, se lo he escuchado. Sí, en los colegios cuando preparan ahí se escuchan esas cosas. Es sumamente conocido ese tema. Ya, ¿ya? Oye, tapaba la pantalla. No fui capaz de poner mi cuenta en... ¿Cómo se llama esto? En modo... Avión. Modo avión, no, universal. Ah, ya tengo no la cuenta de TikTok privado. Mech. Ya, Chan, vamos entonces con otro temita. Te voy a contar que... Te voy a contarte, Chan, que en la zona sur hay varias danzas. Pues mira, vimos recién la pericona, cielito. Te las voy a nombrar todas y después las vamos a escuchar, ¿ya? Uh-huh. Para que escuchen los auditores también. Trasera. Ah, ándale. También, bien, ¿cierto? La resbalosa, también es de la zona sur. Esta la cantaba Mazapán, la resbalosa, ¿no? Claro. ¿Sí? El Rin, hay varias canciones, ¿cierto? Que con ritmo de Rin. Yo una vez jugué al Rin, me acuerdo. Tocaba el timbre y salía arrancando. Pero ese se llamaba Rin Rin Rin Rin. Ah, ¿sí? Rin Rin. ¿Ya? Rin Rin Jarra. Claro. Ah, perfecto. Yo era con el chico jugué. Oye, y aquí viene la cueca chilota también y todos sus derivados. ¿Ya? Es muy bonito el folclore. Sí. Yo le recomiendo a los amigos auditores que estimulen y motiven a sus lolos, ¿cierto? A los chicos desde 8 años, claro, que comiencen a bailar, ¿cierto? En los colegios deberían ahí. Exacto. Ah, y no solamente en septiembre, todo el año. Desde marzo a diciembre. Todo el año. ¿Pero claro. ¿Y en tu colegio qué te enseñan? ¿Leodán? ¿Leonardo Fabio? ¿Chan? Rafael, Rafael. Rafael también, claro, porque de folclore no cacháis mucho, pero claro, sí. No, para nada, no, muy poco. Pero te pongo a Leonardo Fabio el otro día en el pub, claro, ¿te acordás cómo exacto, estaba ahí? Está cantando. Fuimos como loco. Fuimos un pub y el chan dijeron, oye, karaoke. No, dijo el chan, yo no claro. canto, me da vergüenza. No, claro, después es que no ya. Estos ritmos nuevos. Oye, tuvimos que llevar a, al Gope para que le quitaran el micrófono al chan después. Con bomba lacrimógena. Claro, no claro. había forma de quitar. Oye, vamos con otro temita. Vamos con la trastacera bien ahora. Vamos a escuchar. Mira, se cree que es de origen argentino. Y es muy antigua esta danza, pero en realidad no, no, hay, no hay una claridad de dónde viene originalmente. ¿Quién canta esto? Mire, yo le mandé a mi radio controlador toda la música con los títulos, ¿cierto? Claro, yo tengo los títulos de las canciones, pero no sabía quién la cantaba. Claro. Entonces me deja a mí dando bote, chan. Pero a la vuelta del tema vamos a averiguar quién canta la trastacera. Claro, porque hay hartos grupos que lo cantan. Sí, señor. Claro, entonces no sé quién sean los pioneros. Vamos a ver, ya, vamos a escuchar la trastacera, chiquillos. Ahí tienen a ver muchos estudiantes que están hoy día diciendo: oye, yo bailé esa canción en el colegio. Podríamos hacer un concurso, chan, de baile, ¿no? Si se la sabe, venga. Claro. ¿Cómo se llama el tema, Charles? La trastrasera. La trastrasera. Bonito el tema. ¿Te gustó también? Sí, esto también es de Zona Sur, esto. Todo lo que estamos viendo en este momento, o escuchando, es Zona Sur. ¿O no? Todo lo que estamos escuchando es Zona Sur. Lo que pasa es que yo estoy viendo, me están viendo en TikTok. Ah, ahí está la entonces, cosa. Ahí está la dicotomía. Se le enreda el gerundio. Claro, con el participio. Claro, perfecto. Pero no hemos subido todavía mucho, ¿eh? Oye, ya estamos de vuelta entonces con la hora de cuando son las 18 horas 23 minutos acá en el 107.5 en la cima del dial en Puente Alto. Hoy programa la hora de... Capítulo 12. El programa hoy día es la hora del folclore. Zona Sur, zona central y zona norte. Perfecto. Mira, oye, yo te iba a contar y le iba a contar a los auditores. Cuénteme, a ver. Que hay varios tipos de cueca, po, chan. No, me diga, a ver, ¿cuál? Mira, acá estoy viendo, dice, está la cueca campesina. Ya. ¿No la cacháis, chan? Esa es con ojota. Ah, ya, la campesina, ya, perfecto. Con ¿ya? una pañoleta en el, aquí en el... En la cintura. En la cintura. Ya. En la ciruntia. Mitch. Y camisa, ¿cierto? Y camisa manga. A cuadrille. A cuadrille, sí. Esa. Y chupalla, señor. Ah, también. ¿Ya? Sí, y baila la cuequita ahí. Mitch. Ya, esa es la cueca campesina. Está la cueca criolla también. Ya. ¿Qué es la cueca? La cueca. También con... La cueca... Con ojota. Sí. La criolla... No, oh, es más, o sea, es con... Es como, o con espuela, o náquer. No, náquer es con espuela. Hay un tema ahí con el tema de la espuela. Pero la cueca criolla, claro, entre campesina y central. ¿Ya? Está la cueca brava. Ándale, ya. Esa es la que toca Nicolás, ¿no? Claro, porque es bravo. Claro, exacto. Está brava, la hermana. El viejo tuber. Claro, para los auditores, no saben de quién estamos hablando. Nicolás Bravo fue... El invitado número 2. Claro, 9. Estuvo en el programa número 9. Eso. Que estuvimos hablando de palabras zoomórficas. Claro, alguien del zoológico. Del zoológico. Ya, origen urbano principalmente la cueca brava. Y principalmente, Chan, la cueca brava viene de Santiago y Valparaíso. Mitch. De los choros del puerto. Allá, ándale. Sí, pues. Donde pica la jaiba. Ahí está la cueca de salón también, Chan. Ya, salón cama. Es tradicional. Ya. Bailada en fiestas patrias en septiembre. Mitch. Y si empezó en septiembre, no podía ser otra fecha. Sí. Oye, el 18 de septiembre cayó justo para el 18 de septiembre. Claro, cayó justo en septiembre. Cayó justo, sí. Ya, cueca nortina, Chan, música instrumental sin canto. Ya. Esa es la cueca nortina. ¿Cachai, no? No tenía idea, no. Yo siempre he escuchado como zampoña o carina, así como el norte. Como esa onda. ¿Tú tocas algún instrumento, Chan? El timbre de la casa, pero como vivo solo, no abre nadie. Y suena desafinado, me decís. Exacto, sí. Y si es que, claro. Bueno, hay una corina eléctrica, una zampoña eléctrica, todavía no sacan eso. Existe, muchachos. Ah, existe. Ah, menos sí, mal. Existe la zampoña eléctrica. Algo menos mal. Sí, pues. Está la batería eléctrica. Todas esas cosas. La guitarra eléctrica. La resbalosa del tema que vamos a escuchar ahora. Esto llegó a Chile y proviene del Perú, Chan. Sí. Hacia... Se resbalaba mucho allá. Sí, 1835. Oye, todo viene de Argentina, de Perú y algo de Europa. Claro. Tuvo gran popularidad en el siglo XIX, compitiendo en este sentido con la zamacueca, junto al aire la palomita y el maicito. Mech. Estos bailes decimónicos. Yeah. Mira. Para ti es fácil decirlos. Sí, estos bailes decimónicos que poco han perdurado en el tiempo. Predominando, ¿cierto?, en la zona de Santiago y sus alrededores, tuvo presencia entre Coquimbo y Chiloé. La resbalosa. Harto, bastante. O sea, la resbalosa no solamente es de la zona sur, te está diciendo que es zona central y también zona parte de la zona norte. Vamos a escuchar la resbalosa ahora, Chan. Póngale bueno. Thank you. estamos escuchando el ring. Nos fuimos primero con la resbalosa, Chan. Claro, y cierto. Pasamos el tiro al ring. Yo cuando chico veía ring, veía los Titanes del Ring. Eso era bueno, bueno, Canal 7 en la mañana. ¿Sí? Claro, los Titanes del Ring. Y una vez pensé que fui de público. Era chiquitito. Fui a ver a que pelea Spider-Man con el Zorro. Ese es el ring, ¿no? Chan, ¿O no es el ring ese? No es el ring. Ah. Oye, te decía yo que estoy transmitiendo el tema del TikTok. No veo nada porque tengo el teléfono súper lejos. Ay. Solamente veo que están saliendo palabras y no sé si me están saludando, no tengo idea, pero invito a todos ¿cuánto se llama? A la gente que tiene internet. A la gente que tiene internet, sí. A los amigos que están en sus casas, si se quieren sintonizar a través de TikTok. Tenía mi cuenta privada y no podían conectarse mucho. A lo mejor es muy privado. Ahora la dejé cuenta pública, Roberto Motoquero, por TikTok, y estoy transmitiendo en live, ¿cierto? Para que vean el tema del programa La Hora D. Bueno, ya son las 18 horas 32 minutos, Chang, de este 23 de septiembre del 2024. Para que vea. Estamos hablando hoy día, amigos auditores, de lo que es el folclore chileno y el tipo de danzas que tenemos acá en Chile, según su zona, pues. Zona sur, zona central y zona norte. Todavía estamos con la zona sur y ahora vamos a escuchar un vals. Vamos a escuchar La Lancha, Chang. ¿Ah, es un vals? Es un vals. Ajá, no tenía idea, ¿ya? No te puedo creer, dime. No. Escuchemos, mira, ¿pero tú sabes bailar vals, Chan? No, solamente el vals de los novios, para los matrimonios. Pero es parecido, mira, párate, pon el tema, párate, yo te voy a enseñar, Chan, mira. Dale, ponelo nomás. Ya. Eso, ven para acá. No, pero no me tomé de la cintura, por Chan. Es que se va a tomar los novios. Yeah. Ya, chale. Suelta. Si ya terminó sí, el tema, ya terminó el tema, suéltame. Chale. Ah, verdad. No suéltame, chale. No me he dado cuenta. Ya. Pero ¿cachaste cómo se bailaba, no? Sí, pues no, con ese. Es como ir a ver a Andrés Río. Sí, pero se, no se baila tan apegado, chale, es más claro. Separado. Ah, ya. Sí, no, y es sin beso. Ya, ah, perfecto. No, sí es sin beso. Ya. Perfecto. Me quedó claro. ¿Te gustó, sí? No. Algo cachaste. No. Oye, Chan, ¿es el vals? ¿Es fácil el vals? Claro. ¿O no? ¿Qué encontráis fácil bailar vals o no? Es que depende, si uno tiene ritmo, todo se puede. Sí, hay gente. Claro, no, tiene menos ritmo que una gotera. Que una gotera. Claro. Sí. Bueno, con imaginación yo le saco melodía a la gotera. ¿Sí? Nada. Sí, más. Eso. Todo se puede. Todo se puede. Oye, escuchemos una hueca chilota, Chan, como para terminar la zona sur, cuando ya son las 18 horas, 37 minutos ya, Chan. Oye, ha pasado rápido. No, es que la lancha ya muy rápido. Vamos con una cuequita chilota. ¿Cómo se llama la cueca que vamos a escuchar, Chan? La huillincana. Cueca chilota. La huillincana. La ensayaste, Chan, porque no te salía. Ya, escuchemos la huillincana. Lo decía con doble L. Sí. Huillincana. Cueca chilota. Ahí sí, pues esa canción también la he escuchado bastante. Sí, es un tema bien conocido, Chan, en realidad. Ese se llama cueca chilota. ¿Ya? Se llama, esa cueca que estábamos escuchando, se llama cueca chilota la huillincana. Exacto. No confundir con la huillincana. Nada que ver. Diferente. Oye, la cueca chilota es un subgénero de la música y danza cueca. La danza nacional de Chile desde 1979. O sea, siempre se ha bailado la cueca. Pero desde 1979 se... Hace poco, güey. Por ley, claro. Por hace ley. 45 años. Por ley, ahora la cueca es la danza nacional. Mira, la cueca chilota es una danza donde la pareja, un hombre y una mujer, en este caso la explicación que me está dando... Wikipedia. Claro. Sigue un patrón mixto sin tocarse. El patrón, mira. Mira tú, ¿eh? Aunque también pueden adaptarse para tríos. Ya. Qué mentalidad más amplia, chao. Este tipo de cueca es muy saltada y zapateada para entrar en calor. Y la mujer busca al macho, busca al hombre, que es más indiferente que en el centro de Chile. Mira, el chilote es más indiferente que el guaso de la zona central. Y en algunas zonas del archipiélago de Chiloé tiene una fuerte connotación religiosa también a este baile. Ándale, mira, tanta cosa que saca. Mira, como hemos aprendido. Oye, en este día 23 de septiembre que ya se fueron las fiestas patrias. Fiesta. Claro. Yo estoy esperando el 18, chico. Oye, Chan, ¿pusiste bandera en tu casa? No, para nada. Es que no hace juego con mi decoración que tengo. No. Pero, ¿qué tiene viejo pascuero, hermano? ¿Qué? No, me va a creer que sí. todavía no saco el árbol de Pascua ni el pesebre. Pero tengo desde el 2014 que lo tengo ahí. ¿Cómo tendría ese departamento, Chan? Claro, todavía lo tengo ahí. Como hace te digo. Dos semanas me dijiste si te había perdido la sábana arriba de la cama, Chan. ¿La encontraste o no? Y sí, estaban abajo. Ya. Cuando ya son las 18 horas 41 minutos de este 23 de septiembre del 2024, Estamos transmitiendo el programa La Hora de en Radio Puente Alto 107.5 junto a mi amigo Claudio Rojas, acá Chang, y quienes habla Roberto Motoquero. Oye, pueden hacer consultas también, chiquillos, al más 569-500-106-94. Ese es el WhatsApp del programa La Hora de. Pueden mandar mensajes de voz y mensajes de texto, Chang. Mira qué bueno. Oye, Chan, ¿sabes que me queda lo último de la zona sur? Sí, porque es que después de la zona sur no hay más allá, pues. Está en Antártida, después viene a Canadá, si está vuelta sí. Bueno, para los terraplanistas hay otra historia ahí metida. Claro, sí, pues hay otro onda. Ahí viene un barranco y nos sacamos la que te claro, compro. Exacto. La malagueña, no es malagueña, es malagueña. Ah, esa que era la mexicana, esta que cantaba. ¿No? Claro. Hasta otra. Esta danza de origen rioplatense. Hay testimonio de ella en Buenos Aires antes de 1810. Chang. Fue divulgada gracias a la campaña del Ejército Libertador del General San Martín, constituyéndose en una especie de gacetilla oral del ejército. ¿Cachai, Chan? La gacetilla, no. Conozco las galletas, ¿no? Las que trajo usted. Que cantaba, pues, Chan. Era como una canción así como más animosa para ellos, ¿ya? Vamos. Fue así como se perfiló inicialmente como como música de guerra. ¿Ya? Esa es la malagueña. Escuchemos la malagueña. Chan. No sé bailarla, así que no tengo idea. Aprendamos, ¿eh? Mañana por la mañana se embarca la vida mía. Mañana por la mañana se embarca la vida mía. Ya, ya. Sacando el paso ya. A ver, ponela de nuevo porque para terminar de sacar el paso, ¿eh? No, mentira. No. Déjala ahí nomás. Te pillé, Chan. Sí. Te pillé, Chan. Oye, eso eran las danzas de la zona sur de Chile en el ámbito folclórico nacional. Chan. Bonito tema. Sí. ¿Te refresco la memoria lo que escuchamos? Ya, perfecto. Mira, escuchamos, Chan. Voy a desde el inicio, como corresponde. ¿Cierto? Pericona escuchamos, Cielito, escuchamos también Tras Trasera, La Resbalosa, Ring, Vals, Cueca Criolla, Cueca Chilota, y también escuchamos Malagueña. Esas son las danzas más populares de la zona sur de Chile, Chan. Históricamente, las más populares. Históricamente hablando, tienen que haber otras danzas, pero mira, lo que logré encontrar, recopilar, fue eso. Vamos, pasemos ahora a la zona central, pues, Chan, cuando... En la hora de, ya son las 18 horas 46 minutos de este 23 de septiembre del 2024. Qué suerte, Chan, que no me he preguntado cuántos días faltan para pa el abrazo del año nuevo. Tenemos que estar esperando el 18, chico. ¿Cuándo es el 12? Parece que sí, ahora en octubre queda. Claro. Yo me acuerdo que antes en el Cerro Chena se mantenían las fondas, no las desarmaban. Claro, no, pues se mantenía ahora no, pues las desarmaron. Claro, a lo mejor me llovió. No, probable. Puede ser, no lo sé, Chan. No sé. Y para el sur también se esperaba el 18, chico. Ya. Oye, pero te quedaron ganas de celebrar, Chan, si fue una semana chupando. Pero es que uno queda con hambre. Ya. ¿Comiste harta empanada? ¿Has comido empanada? ¿De qué empanada comiste? ¿De carne? Sí, de pino. ¿De pino? Y de alerce. También con él. De mañío. Claro, está media añeja, eso está media dura. Araucaria. La tenías desde hace tiempo. Ya. Oye, ¿vamos a la zona central ahora, Chan? ¿Con qué canción? Vámonos con la sajuriana, vos. La danza de la sajuriana. Esto me llaman el secudiano. Secudiano. Sí, pero no, pero la danza es sajuriana. Oye, Chan, quédate como los Simpsons. Que se salieron locos. Claro, secudiano con secudiana es como. No, pues sí, la danza es sajuriana. Ah, ya. Y el tema que vamos a escuchar ahora se llama Me llaman el secudiano. Es como Enrique Segoviano. Oye, mira, van a escuchar esto y las personas van a cachar al tiro qué tema es, porque te aseguro que en los colegios lo bailaron. Es tema de una película. De hecho, es una película. Le voy a explicar de dónde viene la sajuriana. Esa era la sajuriana, Chan. Mira, no, te la he escuchado bastante, en harto colegio que uno pasaba, se escuchaba. Parece que es la única canción que se escucha. Se escucha más que la cueca Entre Mares, esa. Exacto. ¿Entre cuánto? Entre Mares se llama. Ah, Entre Mares, ahí escuché otra cosa. Sí. No, se llama Entre Mares en la agrupación y el tema Te Amo en Silencio. Oye, ¿se ha escuchado esa cueca, Chan? Sí, esa se la dedicaron a un sordomudo. Te Amo en Silencio. Chan, la sajuriana es también conocida como secudiana o sejuriana, sajuria, entre otros nombres, es un baile folclórico de la zona central de Chile que se baila en parejas sueltas e independientes, con pañuelo, caminada y escobillada, propio de reuniones festivas, el cual fue traído a Chile desde Argentina por el ejército argentino. Mira qué bien. ¿Cómo te quedó el ojo, Chan? Escobillada. Esa es la sahuriana, pues, amigo mío. Ya, aquí estamos hablando del folclore de la zona central, de las danzas de la zona central de Chile. ¿Ya? Mágico, ¿cómo estás? Oye, amigos, los invito a unirse a los auditores a TikTok, si quieren ver el programa a la hora de en vivo. Live. Live, ¿cierto? Y le dan tap tap, dijo Chan, ¿cómo le dices tú? Live. Live, ¿eh? Claro. En mi cuenta personal, ¿cierto? Roberto Motoquero. Ahí estamos transmitiendo la hora de Radio Puente Alto. 107.5. ¿Me aprendí el dial, Chan? Sí, menos mal. Sí, no, y tengo cabeza de pollo. Claro. Oye, ¿vamos con otro temita de la zona central? Ya, esto es súper conocido, Chan. Ya, a ver, ¿cuál sería esta? O sea, aquí este tema me toma las caderas, ya me pongo a bailar solo. Es una polca, se llama Palomo Desmemoriado, Chan. Vos mismo. Exactamente. Polca. Ya, escuchemos la polca. Esta sí que es conocida. Es así, señor. Esa es la polca. Polca desmemoriado. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quieres saber por qué se llama polca? Claro. ¿De dónde viene esta polca? Polca se llama polca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, la polca es danza de giro en compás de 2x4 de origen checo. 8, 4x2, 8. Escucha lo que te estoy diciendo, Champo. Y después esto viene para la prueba de coeficiente 2. Compás de 2x4 de origen checo. Te voy a preguntar, ¿de qué origen es la polca? Checo. Checo, ¿cierto? Que se la canta el chico. Popularizó en Chile en diversas variantes. Una de estas fue el número predilecto en funciones de circo y se conoció como polca, con K. ¿Cierto? ¿Jugaste las polcas tú alguna vez? No, nunca, no, nunca jugué eso. Oye, ese nombre es como, mira, oye, deberíamos haber hablado. Hablemos, Chan, en el próximo programa de los juegos tradicionales. Ah, también, pues, claro. Qué entretenido. Era volantín. Yo cuando era chico, mi abuela, mi santa abuela que en paz descanse, madre de mi madre. ¿Ya? ¿A qué jugaban? Mi segunda, yo no teníamos plata. ¿Ya? Y como ahora, igual que ahora. Igual que ahora. Claro. La historia de mi vida, weón. Claro, qué bueno. Y me acuerdo que la abuela, para un verano, o sea, para una fiesta, mis amigos tenían sus volantines y me hizo una chonchona. Ah. Que las conocen de otras, con otros nombres, pero claro. Una chonchona, tomó un diario. ¿Ya? Y me hizo una chonchona. ¿Las cachai hechas, sí, no? Sí, sí, también. Bueno, la chonchona funciona, es más pesado el papel de diario. Claro, entonces tú tienes que correr para darle viento. Exacto. ¿Cierto? Bueno, ahí lo pasé muy bien, transpiré mucho, corrí mucho, hasta que aterricé. En el suelo, junto cubito, a la chonchona. De cubito dorsal con tendencia a caer de hocico al suelo. Chon. Claro, mira qué bueno. Oye, bonita experiencia. Claro. Está la pa... Mis codos y mis rodillas recuerdan esa anécdota. Claro. La payaya también está. Sí, la otra vez hablamos de la payaya. Tú jugabas ya la payaya, Chano, ¿no? Sí, con piedras, que todavía tengo unas piedras ahí en el departamento. Claro. Ah, ¿guardaste las payayas? Sí, se las guardé. Sí, cualquier cosa. ¿Y jugaste? ¿Tú jugaste? Ah, sí, me contaste, por chame. El run. Que jugáis a las payayas con tus vecinas y con prendas. Exacto, también. Sigan sacando las prendas. Las prendas. Claro. Ay, ay, ay. Bueno, te desde decía yo que la polca... Desde chiquitito había luz. Oye, la forma de baile más habitual fue la polca mazurca. Ah, buena. Así se llama. Oye, y otra danza de la zona central. Mira, hemos visto dos danzas de la zona central. Primero que todo, ¿cuál fue la primera, Chang? Sajuriana. Y la segunda, que acabamos de ver, es la... La del palomo desmemoriado. La polca, pues, Chang. Ah, la polca. Ah, bueno. El trompo, mira, aquí están. Ya, mira, amigos de TikTok, claro. Me van a ayudar ahí con los el juegos. El run run. Antiguos. También había uno, el run run. Eso se hacía con una... Tapita, con una tapita, con un hoyito, con un clavito, y se pasaba una lanita, y ahí uno jugaba el ron ron. Y sonaba. Anda, claro. Que se te cortara la lanita, porque exacto. El rajón en los labios, en la claro. Cara... Hay uno que lo hacían con lata de estas de... en conserva. Oh, ya, ¿qué querés decir? Machacales. Claro, exacto, y esa es competencia, claro. Sí, que eso. No, qué eran juegos tradicionales. ¿Y el emboque? ¿Jugaste el emboque? También, sí. No. Ya, pero el emboque era más rebuscado, Chan. No, porque uno era como con dos vueltas, otro había que pegarle, otro era, uno se fijaba mucho en el padrecito Cantinflas que iba jugando también, claro. Doble giro. Yo era así, nomás en el aire nomás. Oye, Chan, ¿y jugaste el yuyu? También, pero los bueno igual yuyu. Los yoyotaka, ahí está, no, los yoyotaka. ¿Cuáles son los yoyotaka? Eran unos negritos con blanco, que eran yoyotaka. Y justamente hay un capítulo del Chavo del Ocho que me acuerdo que venían justamente unos compadres de afuera a vender unos yoyotaka ahí a la vecindad del Chavo. Mira, aquí Yaco nos dice, con la tapa de la botella se hacía el run run y tirar la cuerda. Con una tapa metálica, claro, que con la tapa rosca no sirve. Claro, estaba rosca de hoy en día, no hace sí, mucho. Sí, una gente te hace con un corcho, claro, pero no resultó no corcho de garrafa. Claro, exacto, no funcionaba, tenía que ser con tapa. Oye, claro. Chani, ¿te acordáis cuando...? Y antes las tapitas venían premiadas, vale otro, ahora no viene ninguna, con suerte viene apretada. Claro, no viene nada, claro. Oye, Chan. Junta tres tapitas. ¿Te acuerdas tú hiciste el teléfono con vasito y hilo, no? Sí, también. ¿Vasitos pues, plásticos? Sí, también, con estas de yogur. Claro, uno saca un hoyito y se comunicaba con otra persona. La María José me dice acá, la rayuela. También, pues. Ahora jugué la rayuela corta. Jugué, ahora en este ahora, 18. Ahora, yo creo que de adulto uno siempre juega y claro, va a jugar la pelota el tercer tiempo. Claro, igual que tiro el blanco. Tiro el tinto también. Hay hartos juegos tradicionales. Oye, pero el yuyo me llamó la atención. ¿Sí? Sí, y pirinola, ¿tuviste pirinola alguna vez, Chan? Sí, también. ¿Cachai la pirinola? Sí, ¿no? Bueno, la sacaba y da vueltecita. Pero es que la pirinola era, iba más allá de eso, porque me acuerdo que tenía, no sé si eran palabras o era con penitencia, ¿te acuerdas tú o no? Eran con palabras, sí, eran ¿sí? con palabras, sí. ¿Las vendían a salir al colegio o las vendían? Toma ahí todo, no... ¿qué es eso? La Yaco dice acá, el toma todo. Ahí dice, hola Lázaro, hola Andrea, ¿cómo estás? Y dice, los botones grandes también se hacen los run run. Sí, tiene razón. Ah, también botones grandes, claro, esos de chaqueta. Claro, no, chaquetones. Pero, ¿sí? Claro, sí. ¿Cómo se llama? De abrigo, esos de abrigo antiguo. Pero no de Montgomery, ¿no? Claro, no, chas, porque no, suena claro. Como largucho. Si claro, no, no, este un botón grandote también se podía haber hecho. Claro, sí, claro que se sí. Agradece la... Se agradece el aborte. El aborte. De voluntario. Claro. Oye, vamos con otro temita de la zona central, la golpeadita. Aquí estoy para quererte, Chan. Ah, ese. Sí. O sea, el tema se llama así, Chan. No se pase rollo, no me pestañee tan rápido, Chan. Es una canción de Emanuel, pues. Con hojas de cuaderno se hacían los... Los puntitos. No, mira, dice aquí. Los puntitos. Mira, Andrea dice acá. Con hojas de cuaderno se hacían los potos sucios. y los zapitos. Ya, ya, los zapitos nunca. Es que era una suerte de origami, Chan, que tú doblabas el papel de tal manera que después saltaba. Y saltaba. Saltaba, sí. Yo hacía una paloma. Claro. También, pues le tiraba la, sí, la alita. Sí. Me acuerdo un juego que jugaban mis compañeras. Que también era como origami, ¿cierto? Y doblaban el papel con. Ah, como en cuatro. Que cuatro, es como una palabrita. Y hacía una prueba. Y colores, claro. ¿Cómo se llamaba ese juego? No. Oye, amigos, los que están acá. El zapatito cochinito. También. Uno colocaba la patita y le iban así como para diferentes bandos, se podría decir. Ah, no, claro. No, cacho. ¿No? Ah, que usted no tenía zapatito. No, yo tenía andaba, limpio. Yo andaba con chalas. Claro. Yo andaba con chalas. Perfecto. Hola, Claudia, bienvenida. Oye, bienvenidos los que se están sumando. Denle tap tap a la pantalla. María José, gracias por estar moderando. Denle tap tap, denle tap tap. Estamos hablando, chiquillos, del folclor nacional, de la zona sur, de la zona central y de la zona norte. Chan, ¿con qué vamos ahora? Aquí estoy. Dímelo, Chan, pero mírame a los ojos y me decís el título. Aquí estoy para quererte, se llama el título. ¡Júramelo, Chan! ¡Júramelo! Ya, vamos a escuchar la danza La Golpeadita. Aquí estoy para quererte. No me da, sí, porque no me querís, sí, sí, ay, ay, ay, sí, porque no me querís, sí. ¿Por qué me estáis maltratando si se está casando? Paso llorando, sí, sí, porque no me querís, sí, sí, sí, ay, ay, ay, sí, sí, porque no me querís, sí, sí. Ahí sí. Ya, dime que no cachai ese tema, Chan. También lo he escuchado, sí. La Golpeadita se llama eso. Ya. Oye, estábamos escuchando La Golpeadita. O sea, estábamos escuchando la danza La Golpeadita. Aquí estoy para quererte, se llamaba la. El tema. El tema, la canción, ¿verdad? Un temón. Hits, de hits. Cuando ya son las 19 horas 04 minutos, Chan, de este 23 de septiembre del 2024, estamos celebrando y saludando a todos los Lino y Linas que están de santo hoy día. Si usted conoce a alguien que se llame así, Lino o Lina, salúdenlo. Denle un abrazo. Sácate un teléfono, po. Claro. Oye, pero si un teléfono es para. Y el otro es para. Para no contestar. Y el otro está. Ahí estamos. Claro. Chan, para la mazamorra. Esa es otra danza de la zona central, pues, ¿cachai? Ah, esos son los porotos que hacen con mazamorra, ¿o no? ¿Te gustan los porotos con mazamorra? Sí, en invierno sobre todo. Oh, pero sí, son ricos. Sí, en invierno. En verano no, pero en invierno sí. Claro. Mi mamá hace esa gracia. Puta, voy a hacer como 40 grados de calor. Vamos a hacer una sopa hirviendo. Me parece lava, lávala. Y digo, oye, voy a ensalada. No. Sí, puta, y para invierno con ensalada. Digo, oh, pero no hay que ir, po. ¿Cómo hace eso? Claro. ¿Y por qué vaya a pegarle la pena todavía a tu madre? Claro, es que la voy a ver igual, po, de repente. Pero tenés que llegar tú a cocinarle, pues, Chan. Claro. No, es que yo solamente hiervo agua. Ya. Y me queda la. Y se te quema la. Claro, agua. Exacto, hierve mucho. Claro. Oye, mira, una danza distinta también de la acá de la zona central se llama la mazamorra. Ya. Debido a su paso saltado, ¿ya?, su vivacidad y su diseño coreográfico, es probable que sea una derivación de la zamba. Del hip hop. O de la zamacueca. Ah, puede ser. Sí, señor. Llegó a Chile proveniente del Perú. ¿Y esta se baila con espuela o no se baila con espuela? Hacia de 1835. No había espuela. ¿Sabes lo que pasa? Te voy a explicar, Chan. ¿Por qué uno con espuela y sin espuela? Y esto me lo explicó... Los espuelinos. Luna Núñez. Ah, ya. Resulta que está mal, no está bien que el guaso ande con espuelas. Baile con corraleras y espuelas. Las corraleras son las polainas que le dicen. Ah, ya, perfecto. ¿Está? Ya. Porque eso se baila al aire libre. ¿Ya? Cuando estás bajo techo no debiesen bailar con corraleras ni espuelas. ¿Ya? ¿Cachai? Porque en el fondo esos son para trabajo. Claro. ¿Cachai? Si es para además, ¿cómo andar ahí como zapateando? Claro, estéticamente, claro. Sí, se ve... bueno, ¿quién se como para colocar una espuela? Pasaría igual que fuera una disco o con espuela, ¿no? Con nada que ver. No se usa. Tiene sombrero, ¿cachai? Claro, exacto. Pero bueno, cada loco con su tema, exacto. Compadre. A lo mejor en ese tiempo, a lo mejor se ocupaba. Y esto es como tradicional igual, Chana. Ya. Yeah. Bueno, de ahí viene la mazamorra. ¿Y por qué no escuchamos una mazamorra, Champa? ¿Qué cachis cuál es? A ver, deja cachar. ¡A ver! Ya, anda a ver. Mientras tanto yo veo aquí, eso se usa para montar el caballo. Así es, María José. Sí, pues, si es para que... Mira, cuando tú montas a caballo... Uno le pega al y tú andas... caballito... No, pero esas son las espuelas. Ah, ya. Yeah. Pero las corraleras, que son las cubrepiernas en el fondo, es para las cornadas de los animales, porque si es buey, es toro, no te pasen a llevar, ¿cachai? Ya. Para eso es, para que no te entierren los cuernos, chan. Ah, yo pensé que era para el frío. También, po, también, pero en Argentina normalmente ocupan esos que son más de... te cubre la pierna completa. Ya. No, como portaliga, pero estos son cubrepiernas. Claro, exacto. Para el frío. ¿Para el fútbol no lo ocupan eso? ¿Las canilleras? ¿Para el norte? Sí, ah, ya. No, para el norte, no. Se hace calor ahí. Ya, ¿vamos con la mazamorra? Mazamorra me han pedido, mazamorra voy a dar. Mazamorra al mediodía, mazamorra al cenar. Mazamorrita con tres patitas, le quitan una, le quedan dos. Mazamorrita sí, mazamorrita no. Anoche me robé un toro con trocito y lo maté, la carne me la comí y en el cuero me embarqué. Mazamorrita con tres patitas, le quitan una, le quedan dos. Mazamorrita sí, mazamorrita no. Mazamorra se le antojao tomar mate con un soldado. Mazamorrita se le antojao tomar mate a pie pelao. Mazamorrita con tres patitas, le quitan una, le quedan dos. Mazamorrita sí, mazamorrita no. Ahí está la mazamorra. La mazamorra mezclada con nuestro tema principal, ¿eh? Claro, quedó por una cosa circunvirúmbica. Extraña, sí. Claro. Bueno, bailable. Esa era la mazamorra, mochan. Eso es una danza de la zona central, una de tantas. Ya, y esto no se baila con la espuela. Depende, pues, si tú estás al aire libre es permitido bailar con espuelas. Si estás en bajo techo no debieses bailar con espuelas. Ya, ¿cachai? Perfecto. Porque en realidad ese es ropa de trabajo, pues. Claro. Y depende también del piso donde se baila, ¿no? Si es tierra, azulejo. No, da lo mismo. Da lo mismo. Ay, da lo mismo. O sea, lo ideal, obviamente, claro, cuando tú bailas con zapato guaso, que es de suela. Claro. No bailar en cerámica porque puedes sacar la mugre. Exacto. Vos, claro. Entonces lo ideal. Pero hay un secretito para eso. Ah, tú tomáis la mitad de un limón y te echáis en la suela. Ya. Te mojáis la suela de los zapatos y te adhieres un poquitito más. Un poquito más. Sí. Ah, mich. Cuando bailas en cerámica y eso. Claro. Un datito porcelanato, cuando bailan en estos pisos medio repalosos. Claro, colocarse te afirma un poquito más el juguito de limón. O doble farce también. Ahí no te caes. No, pegado. Ahí te caes pegado. Claro, mejor. Entonces hemos visto en la zona central, Chan, la sajuriana, la polca, golpeadita y la mazamorra. ¿Sí? Exacto, tiene toda la razón. Exacto, señor. Claro. Cuando ya son las 19 horas con 10 minutos, vamos a escuchar la resbalosa. ¿Te acuerdas que en la zona sur también había una resbalosa? Claro, sí, po. Yo te había dicho. Que venía de Argentina, me dijo. Claro. Mire, pero esta resbalosa, dice, llegó a Chile proveniente del Perú hacia los años 1835. A lo mejor se resbalan porque no se colocaban limón en las patas. Por eso pasaron de largo. Claro. Tuvo una gran popularidad en el siglo XIX, compitiendo en este sentido con la zamacueca junto al aire libre. La palomita, el maicito y el minero, todos bailes decimónicos, de nuevo me salió la palabra, que poco han perdurado en el tiempo. ¿Ya? Así que vamos a escuchar ahora, Chan, la resbalosa. Doña Javiera Carrera. Oye, había una canción de esta aquí, una. Sí, pues. ¿Cómo sea? Una derivación que tenía en el colegio yo con esta canción. Ya, pues no la vamos a repetir. Thank you. Doña Javiera Carrera bailaba la refalosa, hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa, hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa. A la refalosa niña gritaba José Miguel, a la refalosa niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Cuando en el viento flamea, orgullosa la bandera. Cuando en el viento flamea, orgullosa la bandera. En su pliegue se refleja su rostro, doña Javiera. En su pliegue se refleja su rostro, doña Javiera. A la refalosa niña gritaba José Miguel. A la refalosa niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. La independencia de Chile la soñaba noche y día. La independencia de Chile la soñaba noche y día. A la refalosa niña gritaba José Miguel. A la refalosa niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Oye, pasamos al tiro a la española, Chan, ¿eh? De la Resbalosa, doña Javiera Carrera, nos tiramos al tiro con la española. La española, ¿para qué veas? Y otra danza de zona centro, Chan. Sí. Cuando ya son las 19:15 horas. Oye, ¿cómo pasa la hora volando? Increíble, señor. Como dijo el piloto. Oye, esta, ¿hay cachado, Chan, la hora más rápida de la mañana? Que es de 7 a 8 de la mañana. No, pero esa hora pasa rapidísimo. A esa hora estoy durmiendo. ¿En serio, Chan? Sí, no, esa hora estoy durmiendo, no. Me levanto más tarde. Perdón. No. Y me acuesto más tarde igual. Sí, pues tú me has hablado a las 2 de la mañana pidiéndome las canciones. Claro, 2, exacto. Y me acuesto como el 3 a las 4. Te agradezco. Está claro. Igual que mis clientes. Yo tengo un negocio vinculado con las motos. ¿Ya? Y a veces los clientes me hablan a las 3 y media de la mañana pidiéndome un repuesto. ¿Para qué? ¿Me puedes creer? Es que a lo mejor andan andando en la moto y se les cae el producto. No. Se les, sí. Se les cae la rueda. Yo quiero pensar que de repente son personas que no se dan cuenta de la hora. Claro. Es que hay horario y hay horario. Yo por lo menos me acuesto tarde, pero me levanto también un poquito más tarde. ¿Cuánto más tarde? Es que no entiendo la relación. Tipo 9:30, 9 a veces. Yeah. Pero depende también, pues yo tengo que trabajar, obviamente me levanto más temprano. Claro. Como hoy día. Hoy ya me levanté temprano a hacer un video y me quedo sin audio. Y ayer estuve haciendo lo mismo y me quedo impecable. Así que tenés que llegar a la casa y el video dura 2 horas. Así que como a la 1 me voy a acostar recién así. ¿Y cómo lo haces cuando no tiene audio? Tengo que rebobinar la cinta y hacerla de nuevo. Claro. Tengo que hacerlo. Claro, tengo que rebobinar la cinta. Digo, ah, chuta, quedo sin audio la captura. Pues ayer hice lo mismo y me quedo todo impecable. Y hoy día hice lo mismo y no quedo sin audio. Bueno. No cacho, pero si me estáis grabando a mí aquí y no te. No, no se que son cinta audio. De esta VHS. Esta cinta hacer traspaso en cinta análoga. Estáis cambiando el formato. Ya. Claro, estaba cambiando un formato de análogo y digital. Como digo, por años he hecho lo mismo y hoy día hice lo mismo y no resultó. Sí, pues años. Claro. Pirateando. Exactamente, claro. Después se la vendo a Netflix. Ya. Oye, Chang, te sigo contando entonces. Ya, pues sí, está interesante. Pero interesantísimo. Claro. A ver, ¿cómo es la palabra? Interesantísimo. Interesantísimo. Claro. El gato, Chang, es otro tipo de danza de la zona central. ¿Qué tipo de gato? Silvestre. Gato, sí, sí. Garfield, gato volador. Llegó a Chile desde el Cuyo en 1817. Junto ¿dónde queda Cuyo? Al lado del Cusco. Ah, ya. Desde Cuyo en 1817. Junto seguramente a otros bailes como la Sajuriana y el cuando, para luego difundirse por la zona del centro y sur del país. Natalie Cole. Dime cuándo. ¿Quién cantaba esa canción? Natalie Cole, lo acabo de decir. No te escuché, chon. Acá con el audífono. Perdurando con mayor vigencia, ¿cierto? En la zona de Chiloé. Te aseguro que los auditores no entendieron nada de lo que le expliqué, chan. Pero quedaron pegados en el gato. Con el cuándo. ¿Escuchemos el gato mejor para que les quede más claro? Mejor, escuchemos el gato. Ya, escuchemos. El gato. Oye, pero pasemos al tiro. Escuchemos el gato. El gato bajo la lluvia. Mira. No, escuchemos el gato y después hablamos de la mazurca. Ah, perfecto. Ya, que muy amigo la mamuchca. ¿Te gustó la mazurca, Chaña? Escuchemos el gato. Mientras tanto, los amigos le dan tap tap a la pantalla, acá en el TikTok. Ahí te lo están diciendo. Una patita larga y otra cortita. Una patita larga y otra cortita. Para bailar el gato han de ser cuatro. ¿Cómo es, Chan? El gato volador. ¿Miau? Claro, miau. Ahí te están diciendo cómo bailar, ¿no? Oye, si no sabe bailar. No escucho el retorno de la música, Chan. ¿De qué música la...? Ah. La cortina de nosotros. Ah, que la tenía más bajita, ¿verdad? ¿El gato? Claro, sí. Oye, los auditores le van a preguntar, ¿quién sabe por qué ese baile se llama el gato? A lo mejor en ese rato pasó un gato y le colgaron no, gato. No, si tiene otra connotación. ¿Sí? Pero mira aquí, la Luna Núñez nos dice que es un baile de cuadrillas. Vale, decir que se bailan 4 personas, 2 parejas. Y 2 redondillos y cuadrillas. Sí, por eso se llama el gato. Mitch. Persiguen a los... ratones. Claro. Y a los perros. ¿A los perros no bailan? ¿No? Y arrancan de los... De las llamas. Oye, aparte del gato... Del guanaco. Te cuento, 19 horas 21 minutos. Oh, mira, qué bueno. En la hora de... Claro. Está la mazurca, Chan. ¿Ya? La mazurca es otra danza chilena, pues, de la zona centro. Llegó a Chile proveniente del Perú hacia los 1835 y tuvo una gran popularidad en el siglo XIX. ¿Ya usted se acuerda de eso? Sí, señor. Acá lo tengo anotadito. ¿Lo vivió? Ah, lo tiene anotado. Bueno, compitiendo... ¿Qué te pasa, Chan, si tengo tu edad? Ah. Compitiendo en este sentido con la zamacueca. ¿Cachai? Entonces, por ahí viene la historia de la mazurca. Ya, perfecto. Te apuesto, Chan, que... Te apuesto y gano de que te pido una mazurca y no la tenés. Sí, no, sí la tengo, obviamente. ¿En serio? Sí, pues está, pero... Ah, uno le coloca play la a cinta. ¿A es? Escuchemos la mazurca. Aquí te quiero pillar, Chan. Linda la canción esta. ¿Cuál era esta la que estábamos escuchando, Chanqui? ¿Lo que era esta? La Mazurca se llamaba esta canción. La Mazurca. Sí, lindo. Buena. Sí, esta la sacamos de un LP, de un disco, de un vinilo. Sí, sí. ¿Sabes que te iba a decir lo mismo? Que claro. Se escuchaba así como una nitrola, Chanqui. Exacto, sí, de ahí la capturé. Es como antigua la canción, ¿no? Sí, bastante antigua. Fueron las primeras personas que cantaron estaban haciendo el ensayo. Lo estaban escribiendo y lo estaban cantando al tiro. Chan, cuando son las 19 horas, 24 minutos, aunque tú no lo creas, ya ha pasado una hora y media programa. Imagínate. Se pasó volando y todavía vamos en la zona central, así que apurémonos, Chan, y vámonos con el Pequén. ¿Con la zona norte? Señor, no, estamos en zona central. El Pequén es una especie... ¿También es acá el Pequén? ¿O no? Escúcheme, señor. Perfecto. El Pequén es una especie de lechuza que habita en la vasta zona de Chile y América. ¿Es como el tuetué? Más o menos. ¿Ya? Pero ¿el que vino se fue? Pero con el pico más chico. De pequeña fisonomía, esta ave inspiró el surgimiento de la danza homónica en el folclore de Chile. El Pequén, danza de pareja suelta, ha sido detectada principalmente en la zona centro-sur de Chile, principalmente en el sector comprendido entre O'Higgins y Ñuble. ¿Cómo te quedó el ojo, Chan? Estupendo, mía. Terrible volento. Los dos ojos azules. Ya, pero Chan, aquí te voy a pillar. Si yo te pido el Pequén, te apuesto que no lo hayas escuchado en tu vida y no lo tenís. No, sí lo tengo. Sí, no, sí, lo pero lo cacháis. Sí, no, sí, por lo menos lo fui a ver aquí a la Feria del Disco. A ver. Fui a comprar el compra. ¿Pero lo vayas a buscar? Sí, lo tengo acá ya listo. A ver. Lo copié. A ver. Ah. ¿Te estás juntando conmigo? Sí. Copy paste. Thank you. Oye, ese era el baile del Pekín. Mira. ¿O no, Chan? Ese es el que se baila con igual con los pies, ¿no? Es el, mira, nos dicen acá que el Pekín es. El Pekín se baila dibujando con los pies, ¿cierto? Los pasos del Pekín. Del, ¿ya? Simulando, claro, simulando los pasos del Pekín. Mitch. ¿Tú cachai, po? Claro, sí, no, sí, conozco los pequeños. Sí, lo veo todos los días, o sea, cuando salgo. Años. Claro, conociendo pequeños. Viendo lo que es un Pekín. Claro. Ya. ¿Con quién nos vamos ahora, Chan? Ahora tenemos un tema también que se llama La Porteña. Este viene de Valparaíso, me imagino, ¿no? Pero zona central igual. Po. Claro, es lo más probable que sea zona central. La Porteña, sí. ¿Es? Lo más bueno, parecido. Lo más factible. Exacto. Ya ves. El tema se llama La Porteña. Vamos a ver quién, con quién nos sorprende Chan. A ver. Oye, esa era La Porteña. Claro, cortita La Porteña, a lo mejor con baile banano. Normalmente, oye, la... canciones son cortitas. Son cortitas. Claro, alcanzan ni a revolver la taza y se acabó. Oye, sí, pues Chan puso el hervidor, fue a buscar la tacita y ahí ya había terminado la canción. Claro, Snyder. Amarse los cordones, Chan, porque ahí sacó la mugre. La ojota, la ojota. La ojota. La ojota no se aprovecha. Oye, ¿qué sacaré con quererte, Chan? Manda, a saber, pues claro, pura rabia, ¿no? Pura rabia, ya, claro. Vámonos con qué sacaré de con quererte, pues, Chan. Y este también es de Zona Central. Sí, señor. Vamos a ver. Vamos a ver, señor, cuando ya son las 19 horas 30 minutos y no hemos tocado ni un tema de la zona norte, señor. ¿Qué sacaré con quererte, Chan? Cuando sé tan claramente que tienes otra pasión. Y acuérdate que pusiste tu mano sobre la vida. Y acuérdate que pusiste tu mano sobre la vida. Y me dijiste llorando que jamás me olvidaría. Y me dijiste llorando. Haré un hoyito en la arena y vivo me enterraré. Haré un hoyito en la arena y vivo me enterraré. Pa' no ver en mano ajena la prenda que yo adoré. Acuérdate que pusiste tu mano sobre la mía. Y acuérdate que pusiste tu mano sobre la mía. para todos los presentes. Se ha hecho lo que mandó, para todos los presentes. Se ha hecho lo que mandó. Si no ha salido a su gusto, la culpa no tengo yo. Y acuérdate que pusiste tu mano sobre la mía. Y acuérdate que pusiste tu mano sobre la mía. Y me dijiste llorando que jamás me olvidaría. ¿Qué sacaré con quererte? ¿Se llama el tema, Chan? Exacto, ¿qué sacaré con quererte? Oye, Chan, la mugre. No te ponís nunca de acuerdo con la música. Ya, ahí sí. Oh, es que ahí. Me siento como sin ropa interior cuando no me colocáis la música de fondo. Estoy muy acostumbrado. Perfecto. Ahí no, no. Ahí. Pero antes al principio, los primeros programas, como que sí. Es que la mesa había que limpiarlo un poquito. Ah, eso era. Claro. Ya. Bueno. Te coloqué aceite de maravilla. De auto. Chan, cuéntame. ¿Qué sacaré con quererte? Nada. No saco nada. ¿Sí? Canas verdes. 19 horas 34 minutos en la hora. Uy, de... recién a las 19:21. ¿Cómo pasa tan rápido? Sí, parece que fue hace una hora y media que te dije hola, Chan. Exacto, claro. Desde las 6. Oye, vamos con el sombrerito. ¿Al tiro nomás? ¿Con cuál sombrerito? Con el sombrerito de la zona central. Ah, perfecto. Ah, un baile. ¿Baile, señor? También. Este es el último baile de la zona central que vamos a escuchar hoy día. Ah, porque de ahí inmediatamente, Chan, escucha, en los 25 minutos que nos quedan, 20 minutos que nos quedan, vamos a escuchar ya música de la zona norte. Ah, o sea, nortina. Así que ponga el sombrerito, pero bien pegote. Al toque de gong, Chan. Sírvase con Esther, que sí, sigan ahí en Radio Minería. Sí, nunca han bailado. Oye, aquí está el alegato en el TikTok. Chiquillos, súmense al live, auditores. Roberto Motoquero. Solo ¿Usted es malo para televisión, mijo? Sí, señor. Sí, ¿hace cuánto que no ve tele? Usted cuando no, era de blanco y negro que no ve. Lo que pasa es que yo, sí, pues yo tenía un Antú. ¿Ya? ¿Te acuerdas de esa marca, Chan? Sí, pues televisión de grande, claro. Sí, pues yo tenía un Antú. ¿Ya? Y bueno, típico, lo cambiaba el canal con un alicate. Perfecto. Universal. ¿Ya? Televisión en blanco y negro. Que una vez se le salió la goma a alguno de los mangos del alicate. ¿Ya? Y me dio un guascazo. Un guascazo, me imagino, claro. Para nunca andar con el pelo mojado, igual que ahora. Claro, chuta. Ah, Chan. Ya. Ahí. Cuando son las 19:38, para que vea, damos por finalizada la zona centro. Zona centro. Vamos con la quedé, zona quedé norte. Empapado de música central, imagínate. Oye, muy bonita la música nuestra. Sí, Chan. Pues. Sí. Esto debería andarlo también en televisión abierta, ¿eh? Sí, señor. Sí, hoy día, esto fin de semana, ningún canal dio, solamente Canal 7 dio como película chilena. Los demás vieron una de los pingüinos, una que vieron Canal 13. Oye, nosotros nada que ver, pues, nada que ver. Déjame contarle a los auditores, Chan, que sí, nosotros con Chan y Nicolás Bravo, viejo tuber, veíamos televisión. Hacíamos un programa en televisión abierta que se llamaba Ni tan viejos, ni tan fomes. Ni tan fomes. Un programa cultural igual, misceláneo cultural. De hecho, están los capítulos en YouTube. Ah, mira qué bueno. Sí, pues si los quieren buscar, chiquillos, claro, búsquenlo. Chan Urgía de director. Y denle tap tap a la pantalla. Y denle tap tap al YouTube. Bueno, así, bueno, y ahí hablamos de cultura, vos, Chan. Claro. Pero en esta fecha deberían dar. Yo le decía a Nicolás Bravo que quisiéramos nuevamente retomáramos el programa. ¿Ya? Y en esta fecha podríamos haber hablado de esto. Ah, de las danzas. Mitch. Nada de irse a meter a los cafés con piernas que quería hacer el programa, claro, tú de exacto, haciendo coreografía. Coreografía de los cafés con piernas, el Chan quería, claro, ir a meterse al balón rojo. Ni existe, claro, esa cuestión ya, Chan. Ya, vámonos a la zona norte, Chan. La canción que vendría ahora sería Huayno. Huayno. Ah, Huayno. Ah, Huayno. Perfecto. Sí, estamos como el apellido del odontólogo el otro día. Con acento en la N. Otarola, dije yo. Claro. Y era Otarola. Huayno. Y aquí yo no cacho nada, Chan, ¿eh? Sí, esto es. Thank you. Ya estamos de vuelta, Chan, con la hora de hoy, ¿cierto? 23 de septiembre del 2024, cuando ya son las 19 horas 43 minutos. Harta trompetita me hizo recordar a Conmoción, al grupo Conmoción. Oye, sí, ¿eh? Tienes razón. Harta trompetita. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la danza? La danza esta era una bastante bien conocida. Guaynó, Chan. ¿Ya? Este es el Guaynó. ¿Ya hay Guaycí también? ¿O? Esto es. No, es solamente Guaynó. Ah, ya. Yeah. Guay más o menos tampoco. Es Guaynó nomás. Negativo. Cerrado, total. Sí, totalmente cerrado. Chan, también te cuento y le cuento a los amigos auditores, ¿cierto? Que en la hora de. Estamos hablando, ¿cierto? De la música folclórica nacional chilena. Por zona sur, por zona norte, y ahora estamos viendo y finalizando casi ya el programa con lo que es la música y las danzas folclóricas nacionales, ¿cierto?, de Chile, de la zona norte. Y estábamos recién escuchando la danza del Guaynó. Ahora nos vamos con el cachimbo. Exacto. ¿Te suena, Chan, el cachimbo? No, tendría que escucharlo para que me sonara. Escuchemos entonces cachimbo para ver cómo es esta danza nuestra, ¿cierto?, pero es de la zona norte de Chile. Vamos con el cachimbo. Oye, qué bueno, está súper linda la danza, Chan. Sí. Cachimbo se llama. Cachimbo, mira. Cachimbo, yo no lo había escuchado antes, ¿y tú? No, tampoco, no, primera vez que la escucho acá en la radio. Fíjate no, que. Ni en el colegio la he escuchado. Fíjate que uno normalmente escucha más lo que es zona central, Chan. Ya, acá en el norte, ¿no? Pues no he escuchado. Es que a lo mejor se escucha más en el norte esto, en la radio del norte. No lo sé. Sí, ojalá, sí, ojalá. Esperemos. Ojalá. Claro. Bueno, y si yo te hablo entonces del Guachitorito, tampoco te va a sonar mucho. Porque esta me suena, sí, esta me suena bastante. Parece que también la he escuchado en unos programas que eran anteriormente. Porque ese sí es también es una danza nacional chilena de la zona norte. ¿Ya? Bueno, de hecho, los invito a escuchar Guachitorito para que al menos tengan una noción de qué se trata. Claro, sí, porque es más conocido el Guachitorito. A ver, veamos, pues yo no la conozco. No, sí, es bastante conocido. Me parece que una vez abrieron en el Festival de Viña, abrieron ellos una vez. ¿A eso? Claro, sí, tendría que haber sido Guachitorito, sí. ¿A eso? La cantaba el Bafona. Escuchemos. Guachitorito, en la hora de... Al guachi, guachitorito, torito del corralito. Al guachi, guachitorito, torito del corralito. Al guachi, guachi, guachitorito, torito del corralito. Al guachi, guachi, guachitorito, torito del corralito. Guachi, guachi, torito, torito del corralito. Del tronco nació la rama, de guachi torito, torito del corralito, al guachi guachi guachi torito, torito del corralito, changuito de la quebrada, dame, dame tu bendición, con la luz de tu mirada, ilumina mi corazón. Guachi, guachi, torito, torito del corralito, del corralito, del corralito. Simpático la chaya, la música esta, del norte. Se llama guachi, guachi torito. Claro, guachi torito. Muy guachi torito. Para que vea. Sí, oye, lo que te decía por interno, Chan, era... Que suena mucho como a Bolivia el tema, ¿eh? Claro, más sí. Seco. Sí, claro. Más seco, más árido. Eso, también, sí. Más baile, claro, sí, más sí. Salto. Sí. Acá abajo donde la arena está caliente, se pegan su salto. Oye, tú te estás riendo, yo sé que de eso, Chan, pero tienes mucha razón con nosotros. Claro, que de ahí vienen. Sí, sí, de ahí viene un poco el tema. Oye, claro. Pero también de la zona norte. Ya. Les voy a contar a los amigos auditores. A ver. Y a ti, Chan. Cuando yo hace las 19 horas 50 minutos, oh, que ya se nos está yendo el programa a la hora de... Imagínate, quedan 10 minutos. Mira, estamos escuchando solamente lo que queda de la zona norte del país, que es súper linda, el folclore de la zona norte de Chile. Y vamos ¿usted hasta dónde conoce hasta el norte? ¿Hasta qué parte? Hasta Quilicura, Chan. Ah, hasta ahí no llego. Sí. Chuta la cuestión. ¿Y tú, Chan? Hasta Arica. Hasta Arica. Ya, hasta Arica, conociendo Arica otra vez. ¿Y pero lo pasaste para allá? No pasé por allá más norte, no, porque después pedían papel y no andaba con fotocopia. Así claro. Que eso, claro. Bueno, vamos a escuchar el caliche, Chan. Caliche, esto también es folclore nacional chileno. Nortino. Ya, exacto. Caliche. ¿Cuál era otro? Caleuche. Ah, ahí estamos. No, pues eso es para el otro lado. Claro, ese es para otro lado y nos fuimos para otro esos lado. Esos son mitos y leyendas allá chilena. Claro, Chan. Este es el caliche. ¿Y qué es lo que es un caliche? Te voy a explicar inmediatamente por interno, Chan, lo que es un caliche. De hecho, te voy a mostrar el caliche. ¿Con qué nos vamos ahora, Chan? ¿Con qué sacaré con quererte? ¿Qué sacaré con quererte y tenerte tanto amor? ¿Qué sacaré con quererte y tenerte tanto amor? Cuando sé tan claramente que tienes otra pasión. Y acuérdate que pusiste... Nos fuimos para el sur, pero abruptamente. Es que había mucho norte, había mucho calor. Tengo mucho retorno. Hacía mucho calor en el norte, así que nos fuimos directamente al sur porque para refrescarnos un rato. Para refrescarnos, era que vamos, pero ya. No, deja contarle a los auditores lo que pasó. Chanta tomando yogur aquí y le cayó un poco de yogur en el computador de él. Y se le corrió la cuestión para arriba. Ya, ahora sí, Chan. Cosas que pasan, la modernidad, la modernidad. Cosas que pasan, pasan que gozan, pues, Chan. Ya, ahora sí vamos con el caliche, Chan, ¿o no? ¿La chuntaya ahora, no? Ah, no, pues si recién estábamos escuchando el caliche, ya entonces vamos. Cacharpaya. Vamos a escuchar la cacharpaya, Chan. Ah, chúntala los botones, señor. Esto se parece ya, pues. Oye, ahí estábamos escuchando la cacharpaya. Buena, esto es Yapu, ¿no? Este es Yapu, sí, sí, era Yapu. Lo saqué por el charango. Yo lo saqué por el sonido del bombo. Ah, ahí está. Es muy característico en el Yapu ese sonido. Ese de bombo. Sí, y la amplificación, justo la amplificación del micrófono, del segundo micrófono. Ya, ahí está, sí, mire, sacó sí, justo. Muy característico. Estábamos escuchando, chiquillos, en la hora de la danza cacharpaya de la zona norte de Chile, ¿cierto? El folclore chileno de la zona norte. Cuando ya son las 19 horas con 57 minutos en la hora de... Ya en 3 minutos ya. Sí, señor. Oiga. Pero aunque usted no lo crea, Chan, todavía nos queda música que escuchar. Sí, pues queda bastante. Así es, señor. Vamos a escuchar ahora, Chan, de también del folclore de la zona norte de Chile, Carnavalito Chileno. Exacto, sí, yo aquí ahora tengo marcado. Ya, sí. Póngale bueno, Chan. Escuchemos al tiro nomás el Carnavalito Chileno. Estoy ansioso por escuchar. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita, llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita, está de la quebrada un mahuaqueño para bailar, el de charango, bombo, carnavalito para cantar, llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita, llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita, y está de la quebrada un mahuaqueño para bailar, el de charango, bombo, carnavalito para cantar, quebradeño mahuaqueñito, quebradeño mahuaqueñito, y está de la quebrada un mahuaqueño para bailar, el de charango, bombo, carnavalito para cantar. ¿Quieren conocer al Chan? Vamos a conocer al Chan. Vamos a hacer un concurso. Vamos a hacer un concurso. Claro. ¿Van a dibujar al Chan? Claro, una once con. Claro. Ya, hagamos ese concurso, Chan. ¿Y qué podemos regalar? Una once contigo, Chan. Un paté. Un paté de prieta. Claro. Un paté de ternera. Claro, exacto. Oye, claro. Chan. Una once. Una once. Claro. Una doce. Un paté, unas papas cocidas con mayonesa, pebre y, claro. Y una espreta. Exacto. Con el Chan. Rico. Ya, oye, manden. Podrían hacer un dibujo de Chan. Ya, eso vamos a hacer. Eso. ¿Que cómo se imaginan, cómo se imaginan, chiquillos, que es Chan? Que nos manda el fax número. Más 569. Recibimos todos los fax. Ya. Organizamos la cuestión entonces. ¿Qué vamos a regalar, Chan? Una serranita. No, ¿sabes qué? Podríamos regalar una pizza de nuevo. Eso. Oye, ¿regalemos una pizza, Chan? Podría ser. Por una pizza, una pizza de queso. ¿Ya? ¿Con bebida? Eso. Ya. Pero, ¿cuál es el concurso? El concurso consiste en... Dibujar. Dibujar. Van a dibujar a Chan. Claro. Se van a imaginar cómo es Chan y van a... Y el dibujo que más se parezca a Chan... Gana. Va a ganar. Claro. ¿Ya? Van a mandar el... Van a hacer el dibujo. Y le van a sacar una fotito y van a mandar la foto por WhatsApp. Al más 569-500-10694. Ese es el teléfono de WhatsApp de la radio. O sea, del programa La Hora D. ¿Ya? Entonces, el concurso consiste en mandar un dibujo bien hechito, bien terminadito. Porque esto tienen toda la semana para hacerlo. Lo vamos a promocionar en las redes sociales. Tamaño carta. Tamaño carta, claro. ¿Cierto? A todo color. Y van a dibujar a Chan. Ustedes se van a imaginar cómo es Chan. Y el dibujo que más se aparezca a este señor, más... El dibujo que más se parezca al caracho de Chan gana. Se gana una pizza borde queso familiar, ¿cierto? Con el auspicio de el programa La Hora D. ¿De acuerdo? Voy a repetir el teléfono entonces, chiquillo. Más 5. Yo también voy a participar, Chan. Ah, vale. Más 569-500-106-94. Es que yo soy malo para el dibujo. Ah, ahí está. Yo soy malo para el dibujo y te voy a dibujar con la mano izquierda. Me decía, eso. Y con los ojos cerrados. Y con los ojos cerrados. Claro. Ya, oye, son las 20.03, ya estaríamos terminando el programa, pero me gustaría terminar con un trote tarapaqueño, que esa es la música también, lo que tendríamos para finalizar, ¿cierto? Lo que es la música, las danzas, el folclore de la zona norte de nuestro país, de Chile. ¿Ya? ¿Nos despedimos al tiro? No. Vamos con el trote tarapaqueño y de ahí volvemos. Pues, sí, compadre. Ah, no, perfecto. Vale. Oye, ahí estaba el trote tarapaqueño. Había que rotar para este baile. Oye, ¿no? Ese baile, Chan, yo lo bailé cuando era chico. Sí. Oye, es más antiguo entonces que... Claro, cuando tenía las patas limpias. Así, señor. Claro. Así es. ¿Cuánto sabe usted, Chan, eh? Para que vea. Y tenía las uñas cortas. Exacto, no encarnadas como ahora. Así es, señor. Claro. Y esa uña que tiene... Con hongo. Esa, oye, está, es hora de 11, Chan. Tiene que echarse vinagre. De sale de ahí, Chan. Claro. Están tomando un cecito los auditores esta hora. Para que vea. Ya. Oye, estamos llegando al final. Lamentablemente estamos llegando al final del programa a la hora de esto. Se me hizo recorto. Sí, se hizo cortísimo. Agradecidos por la... Me gusta más la música del sur, como buena sureña. Sí. Sí. Mira, Andrea nos dice acá. Hola Patrick, también. Saludos, abrazo, amigo mío. Mitch. Que vienen recién integrando, pero ya estamos dando por finalizado el programa de hoy. Oh, se metió tarde, Patrick. Patrick, claro. Llegó tarde, Patrick. Claro. Llegó a placer, Patrick. Exacto. No alcanzó ni escuchar el toque de bonk. Paqueño. Claro. Viste que era el trote de la paqueño, ni el paqueño alcanzó a escuchar. El final. Así que nos despedimos, Pachán. Claro. Será hasta la próxima semana. Claro. Día 30, lunes 30. No estaríamos escuchando, porque exacto. Si digo, no estamos viendo, Chan dice. No, mejor escuchando, suena mucho. Vamos a venir con los ojos cerrados. Ya, repitamos para finalizar, Chan. El concurso de esta semana va a ser: tienen que hacer un bosquejo, un dibujo, ¿cierto? ¿Cómo les quede? Pero se van a imaginar cómo es Chan. Claro. ¿Ya? Características del Chan. ¿Qué edad tenías tú, Chan? 45. 40, ya, sí. Imagínense un tipo de 45 años, deportista. Acabado. Magullado. Por la... Maltratado. Maltratado en la vida. Claro. ¿Ya? Claro. Chao, mágico. Gracias por el apoyo, amigo mío. Oye, entonces van a mandar un dibujito y lo mandan al WhatsApp. Le sacan una foto al cuaderno que dibujaron, ¿cierto? y al WhatsApp, ¿cierto? A la hoja de blog. Más 569-500-106-94. Voy a hablar con Juan Carlos a ver si nos echa una manito durante la semana a promocionar el concurso chat. Eso. ¿Ya? Para que salga ahí usted su caracho. ¿Y quién va? ¿Cómo vamos a dimitir el ganador, Chan? El que más se parezca. Sí, pero ¿cómo? ¿A criterio mío? Me imagino, si usted es el único que me conoce acá. Ya, bueno. Vamos a dar la oportunidad entonces a los que están conectados en TikTok. Por última vez voy a mostrar a Chan, ¿cierto? Voy a darles 10 segundos ahora para que vean a Chan. Y después nos despedimos, ¿ya? Ya, Chan. Mira, es que yo doy vuelta al teléfono y pierdo la visión de Chan, no lo alcanzo a ver, pero ahí está. A la cuenta de tres, saquen el rollo, mándenle pantallazo para que lo puedan dibujar, ¿ya? Pero todas las fracciones de la cara, ¿cierto? Todo. Si tiene barba, tiene bigote, cualquier cosa. Ahí va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí estaba el Chan. ¿Lo vieron? Clarito, clarito. ¿Ya? Yo creo que le falta pelo. Le bajo el brazo. Oye, la Andrea pitoniza, ¿eh? Pitoniza. Ya, chiquillos, ahora nos despedimos, ahora sí. Mando un abrazo fraterno. Gracias, Chan, amigo mío. Vale. Nos estaríamos viendo. ¿Le quiere decir algo a sus auditores también, Chan? No. Ya, muy bien. Y nos estaríamos escuchando la próxima semana. Para los amigos de TikTok, nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. ¿Ya? Abrazo fraterno para todes. Gracias. Estuvo muy buena la hora de, ¿eh? Hasta luego, que les vaya bien. Que les vaya bien. Así le dicen eso. toma mi mano, toma mi mano, toma mi mano, toma toda mi vida también. Porque I can't help falling in love. Es como caer en el amor rendidamente. Es como no puedo evitar enamorarme de ti. ¿Qué te parece esta hermosa canción que estamos escuchando acá en Lunas de Medianoche junto a la Vero González? Like a river flow, tal como los ríos fluyen, ciertamente hacia el mar. Darling, cariño, algunas cosas están destinadas a suceder, a ocurrir. ¿Será así o no? Take, toma mi mano, toma toda mi vida también. Porque no puedo evitar enamorarme de ti. ¿Te gustó? Vamos, Vero, láncesela a los amigos aquí en Lunas de Medianoche, a máxima velocidad con la comunidad.